aquella otra que decía, ¿por qué me miras así? Ah, de acuerdo, vamos arriba. Que deseo morir, vamos a cantarlo todos, ¿eh? Ahora. Vamos arriba. ¡Palma! Te acercas a mí y bebo de tus manos.